11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Ya sabes, un espacio de radio donde los curiosos tienen su espacio, su microclima. Te recuerdo en los primeros compases de Galaxias y Centellas, como siempre, las vías de contacto que tienes y que debes usar si quieres ponerte en contacto con nosotros. El correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, y también todo centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. También, si quieres escucharnos fuera de este horario de directo en el fin de semana, lo puedes hacer donde quieras y cuando quieras a través de la plataforma de Apple, iTunes, y también descargando el archivo en los podcasts de esta emisora en la página web rtvc.es. Para hoy te hemos preparado un programa en el que hablaremos de neutrinos, de una nueva misión oceanográfica en el Hierro, de astronomía, de los nuevos móviles y de astronáutica. El pasado mes de septiembre, lo recordarán, se vivió un revuelo como pocas veces se había visto en la historia, tratándose de un tema tan complejo como la física de partículas. Se anunciaba que los neutrinos viajaban a más velocidad que la luz. Pues eso provocó portadas en los principales diarios del mundo, debates, suplementos especiales. Se comenzó a hablar incluso de viajes en el tiempo y de una nueva física que estaba por llegar. Sin embargo, parece que todo fue debido a un fallo técnico. Al parecer, un cable en mal estado. Hoy sabremos qué ha pasado en el interior del mayor acelerador de partículas del mundo. Un nuevo buque oceanográfico está trabajando en la zona de la erupción submarina del Hierro, esta vez liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un grupo multidisciplinar de científicos está trabajando a 100 metros del cono volcánico. También tendremos tiempo para acercarnos a la Feria Mundial de Móviles que se celebra en Barcelona para saber cuáles han sido las novedades de este año. También tendremos tiempo para abrir nuestro observatorio astronómico y observar una oposición y la Luna. Y también, como siempre, cada 15 días dedicaremos unos minutos a la astronáutica con Daniel Marín. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. El pasado mes de septiembre todos éramos físicos de partículas. Todos sabíamos lo que era un neutrino, conocíamos la constante de velocidad de la luz e incluso nos aventurábamos a especular con las consecuencias de que estas partículas corrieran más rápido que la luz. Sin embargo, en los últimos días ese descubrimiento se ha puesto como poco en duda por fallos técnicos, nos cuentan. Quien está al día de lo que pasa en el experimento Ópera y en todo este acelerador de partículas y mundo subatómico es nuestro amigo Javier Peláez, divulgador científico y autor del blog La Aldea Irreductible. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para aclararnos en la medida de lo posible qué está pasando en el interior, en las tripas de este gran experimento, porque si te parece, Javier, hagamos historia. Mes de septiembre, se anuncia algo que recogieron las portadas de los diarios como pocas veces se había visto antes, tratándose de algo tan complejo como la física de partículas. Sin embargo, este gran anuncio, en el que, en resumidas cuentas, nos decían que los neutrinos viajaban a mayor velocidad que la luz, se ha quedado en agua de borrajas. ¿En qué se ha quedado? ¿Realmente es un fallo tan garrafal como se anunció, sobre todo en Twitter, los primeros minutos, o es un fallo técnico que ha puesto en duda, en cuarentena, la noticia? Bueno, como tú dices, vamos a hacer un poquito de historia o de memoria, ¿no? En primer lugar, a mí me pilló este anuncio, pues fíjate, justo en Bilbao, rodeado de físicos, y de repente yo los veo que están todos con la radio puesta, metidos en internet, no hacían caso, estábamos en Amazing Bilbao, ¿sí? Y ninguno de los físicos que estaba por ahí estaba atendiendo al espectáculo, ni a las charlas, estaban todos a ver qué había pasado, ¿no? En primer lugar, hay que decir que no se tiraron las campanas al vuelo, ¿no? El experimento es el experimento Ópera, que se realiza en el CERN, pero no tiene nada que ver con el Higgs o con el LHC o con el bosón que están buscando, ¿no? Es un experimento aparte, que, bueno, es un experimento independiente, aunque el CERN está, pues, está también, es un poco, pues, responsable. Y lo que van buscando estos científicos era, pues, ver una curiosidad o una propiedad de los neutrinos, en donde los neutrinos muónicos, bueno, pues, al generarlos en gran altas energías, ¿no?, pues se transformaban en otra clase de neutrinos. Ese era el experimento. No se estaba buscando nada que sobrepasara la velocidad de la luz, ni neutrinos que fueran superlumínicos. Simplemente estaban examinando qué ocurría con estos neutrinos al lanzarlos a altas velocidades y altas energías, que se transformaban de neutrinos muónicos a tau, ¿no? Bien. Bueno, pues en este experimento, al medir el tiempo, resulta que, bueno, pues les salía que se adelantaban 60 nanosegundos a lo que era la velocidad de la luz. Ese era, en aquel momento, como tú bien dices, el anuncio fue muy, por parte de Ópera, muy, muy, muy razonable. Digo, mira, tenemos estos datos, vamos a ver qué pasa. Y, hombre, si los datos se confirman, es cierto que, bueno, pues hay que echarle un vistazo a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora, bueno, pues tú ya has visto todos los medios de comunicación cómo han lanzado las campanas al vuelo, que Einstein casi ya no servía para nada, que íbamos a viajar en el tiempo como McFly en el coche. Bueno, todo esto hay que tomárselo siempre con mucha calma, porque es solo un experimento, solo una medición de tiempo, que además no era el objetivo real del experimento Ópera. Y bueno, pues es cierto que ahora, hace unos días, ha salido un informe de Ópera, de los mismos del que están haciendo el experimento, para decir que, bueno, se han detectado dos errores en estas mediciones, ¿no? Javier, antes de hablar de qué ha pasado, de esos errores, es cierto que, y haciendo hincapié en lo que comentabas, los científicos ni siquiera buscaban esa rareza en la velocidad o esa particularidad en la velocidad de los neutrinos, sino fue algo, digamos, accidental. Y en esa gran macro rueda de prensa de presentación que hicieron, básicamente casi pidieron socorro, auxilio a la comunidad científica para que les ayudaran a comprender. Y si bien es cierto que incluso los científicos, que saben mucho más que nosotros, evidentemente, de esto de la física de partículas, lo pusieron desde un principio en cuarentena y les sorprendía mucho que fuera así. Sí, sí, en todo momento Ópera y el resto de bueno, pues asociaciones que están trabajando en Ópera, como es el CERN, que están trabajando junto con Ópera, como es el CERN, pues han sido muy escépticos. Es decir, lo que hicieron es presentar los datos y decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos medido, vamos a ver qué ocurre. Es decir, no simplemente hicieron una presentación. Es cierto que la realizaron, pues, a través de un streaming enorme, con una afluencia de medios que, bueno, pues era inaudito, ¿no?, para un tema como este, ¿no? Estaba la sala del CERN. Y también ha llevado mucha equivocación que se realizara esa sala de prensa en el CERN, cuando el experimento Ópera no tiene nada que ver con lo que se está realizando ahora mismo en el CERN, por otro lado, con Higgs. Entonces, la gente ha confundido, muchos medios han confundido las dos noticias, ¿no? El bosón de Higgs y los resultados o las mediciones que se obtuvieron de la velocidad de estos neutrinos en el experimento Ópera, que va desde Ginebra a Italia, a gran saso, ¿no? Pero son experimentos estudios independientes. Y bueno, pues es cierto que, bueno, pues al principio lo único que se hicieron fue presentar unos datos. no se hicieron, por parte de los científicos que trabajaron en este experimento, no se hizo ninguna valoración ni ninguna teoría unida a estos datos. Simplemente dijeron, mira, hemos medido esto y nos salen esto, simplemente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente, si los datos son correctos, es cierto que, bueno, pues es una noticia a la que sí hay que dedicar mucha atención, etcétera. Pero hasta el momento lo que se presentaron fueron unos datos que, bueno, hoy en día pues ya se han rechazado, porque, como digo, no son correctos. Lo que no sabemos es todavía en qué sentido. Es decir, los neutrinos es posible que sigan siendo superlumínicos, porque se han detectado, y si quieres entramos ahora en los errores que se han detectado dos errores. Y en esos errores los efectos son contrapuestos, es decir, un error los retrasa, ¿no? Los hace más lento, pero el otro error lo haría más rápido. O sea que no sabemos realmente en qué. Evidentemente ahora mismo también Opera ha sido también muy, muy, un poco confusa, pero muy escéptica y muy tranquilizadora. Es decir, no se ha metido en camisas de 11 varas y ha dicho, miren, hemos encontrado dos errores a estas mediciones. Un error es este, que es, bueno, pues un mal funcionamiento en el cable, en la conexión del cable de fibra óptica, y otro asociado a la recepción de los neutrinos, a la medición de los neutrinos al final de en Gran Sasso, ¿no? No sabemos en qué medida afectan estos dos errores. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Bueno, pues vamos a poner en cuarentena, como tú bien dices, los datos de mediciones y vamos a hacer más. Claro. Incluso uno de los errores daría más velocidad a los neutrinos, otro de los errores le daría menos velocidad, casi que ni para ti ni para mí, lo dejamos en como estaba, ¿no? Bueno, evidentemente, mira, yo acabo de leer un libro que se llama Por amor a la física, de Walter Levin, que se lo recomiendo a todo el mundo, me ha encantado, ¿no? Y uno de las cosas que decía Walter Levin es que hay que hacer mucho hincapié, es que no se sabe ni podrá saber cuánto de cierto tienen tus teorías si no tienes, una cosa que se olvida mucha gente, una medición del error, ¿no? Es decir, en cuánto te puedes haber equivocado, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos dos errores. Tenemos dos errores con efectos contrapuestos, ¿no? Un error está, bueno, pues asociado al oscilador que se utiliza para asignar el momento de llegada de los neutrinos, y el otro que está relacionado pues con una conexión de fibra óptica. Estos efectos son contrapuestos, pero bueno, no sabemos si se contraponen y se anulan y la medición de Opera es correcta y sigue siendo correcta, o uno de ellos es mayor que el otro y, bueno, pues dejaría a los neutrinos de vuelta a ser sublumínicos. También es sospechoso la pequeña diferencia, 60.000 millonésimas de segundo de separación entre o demás que han corrido los neutrinos, y sobre todo que en el universo no se observa esa tendencia de neutrinos. Decía algún astrofísico que, de ser cierto, primero llegarían los neutrinos a los detectores y luego el carro de partículas que va detrás, ¿no? Y eso no se observa, todas las partículas llegan juntas. Uh-huh. El tema de los neutrinos y, bueno, pues cómo afectaría a la teoría de la relatividad, bueno, pues tampoco es muy, bueno, otros periodistas, otros medios han dicho, bueno, pues ya la relatividad de Einstein no vale, ¿no? Vale. Es decir, incluso si estos neutrinos fueran, bueno, pues superlumínicos, es decir, viajaran a velocidades mayores que la luz, bueno, la teoría de Einstein tiene 100 años y está totalmente comprobada y corroborada en miles de experimentos, y bueno, pues podría ser simplemente una excepción, al igual que puede ocurrir, pues no sé si los habrás escuchado, los taquiones de Zamenhof, que son partículas que tienen una velocidad superior a la velocidad de la luz, y bueno, pues no pasa nada, hay una excepción en esa teoría y la complementa, no la destruye, ¿no? Evidentemente, bueno, pues hay que ir siempre con mucho cuidado hasta que realmente se hagan más experimentos. De aquí a unos meses, en mayo, es posible que se vuelvan a medir, y bueno, pues lo mismo, de aquí a unos meses estamos diciendo que todo estaba bien y no había problema. Una algo que me sorprendió, me llamó la atención y me puso la mosca detrás de la oreja con estos grandes anuncios, es quizás el hecho de que se sientan presionados, no quizás los científicos, sino sus jefes, por intentar justificar la gran inversión económica que está suponiendo estos experimentos, ¿no? ¿Crees que hay cierta presión por adelantar y dar grandes titulares y grandes descubrimientos científicos, aunque las cosas no estén totalmente claras? En el tema de los grandes, bueno, sí es posible que haya presión, evidentemente estos experimentos no son baratos, eso. Y bueno, cuando la ciudadanía o la sociedad ve que se gasta mucho dinero, y más en épocas como esta, ¿no?, de crisis, ¿no?, que se gasta tantos millones en algo que realmente no comprenden, pues es cierto que hay una pequeña presión en los científicos en dar avances, ¿no? De todas formas, se juntan varias cosas. En primer lugar, Opera ha llevado este tema realmente, digamos, por una parte efectivamente muy bien, científicamente muy bien, pero en su conexión con los medios o con los periodistas no ha sabido atajar, o a lo mejor tampoco es su tarea, ¿no?, pero no ha sabido atajar pues en muchos de los titulares grandiosos, etcétera, que luego son los que llegan a la ciudadanía y al final se dice, bueno, pues era un cable roto, o era un cable, una mala conexión, y bueno, pues generan esa decepción, ¿no?, en la ciudadanía o en la sociedad, que no sabe valorar quizá, por una parte, pues el trabajo que se está realizando en Opera, porque los científicos, bueno, pues no tratan, no son periodistas, evidentemente, y por otro lado, bueno, pues los medios o los periodistas tampoco son científicos, y a ellos lo que les interesa es la gran noticia, el gran titular, y se exagera mucho, se distorsiona, se tergiversa, no se explica bien, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es posible que haya varios elementos de lo que tú comentas, ¿no? Presión por hacer un gran avance, un gran descubrimiento, ¿no?, y presentarlo. Y por otro lado, mala explicación de los medios de un avance que sí es posible que sea un avance muy interesante, pero que hasta ahora no lo tenemos. Creo, Javier, que también se desconocemos lo complejo que es realizar estos experimentos y lo difícil que es capturar el tiempo en esas fracciones de tiempo, y que el más mínimo error, incluso que tiene que ver con los materiales, con la derivación a tierra, con defectos de cualquier tipo, pueden dar errores que para nosotros en nuestra vida cotidiana no tendrían mayor importancia, pero cuando estamos trabajando y afinando tanto, pues pueden ser y poner en duda estas teorías. Lo bueno es que estos experimentos se podrán comprobar en otros aceleradores en Estados Unidos y Japón, si no me equivoco, y poco tardarán, ¿no?, en decirnos si es verdad o no. Sí, una de las características de la ciencia es que debe ser reproducible. Es decir, si tú, como en Opera, pues das unos datos y das unas mediciones, esas mediciones se tienen que repetir en otros experimentos en otros sitios. Es decir, la física, bueno, pues debe funcionar en todos sitios, no solo en el experimento desde Ginebra a Gran Sasso, sino que en otros experimentos que se pueden realizar en otros lugares tienen que ser igual. Entonces, bueno, una de las particularidades que tiene la física y la ciencia en general es que esos experimentos deben ser corroborados, ¿no?, y deben ser reproducidos y llegar a las mismas conclusiones. En mayo, como bien dices, pues podremos saber, bueno, pues si otros experimentos están en condiciones de reproducir estos datos, estas mediciones de la velocidad de los neutrinos, y bueno, ya veremos, ¿no? Es decir, hay que tomárselo también con calma, bueno, porque sí es cierto que, vamos a ver, no nos engañemos, sí es cierto que de reproducirse y de ser exactos estas mediciones, cosa que ahora mismo no lo son por estos dos errores, bueno, pues sí sería, es decir, un avance bastante significativo en la física de partículas. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues esperar a nuevos datos. Ese es lo más aconsejable y lo más sensato, ¿no? Recuerdo que solo un día después de este anuncio, varios programas de televisión y de radio pues montaron sus tertulias y comenzaron pues decirles a sus tertulianos, bueno, entonces evidentemente los ovnis son viajeros en el tiempo, ya que ahora es posible. Sí, no, el tratamiento de lo escribíamos, hacíamos un artículo en Amazing. En Amazing, bueno, pues es un blog donde llevamos casi 100 divulgadores científicos escribiendo. Llevamos una semana escribiendo artículos sobre Opera, es decir, hay físicos como Francis, físicos como, bueno, pues como el profesor de la Universidad de Málaga, que toda la semana han estado explicando este error y haciéndolo con palabras sencillas. Hay que tener en cuenta que, bueno, no es una física fácil, es un tema un poco más complicado, pero oye, lo hacen de una manera pues sencilla, fácilmente comprensible y, bueno, pues amena, y de repente te encuentras, bueno, pues unos medios de comunicación que tienen unos pedazos de presupuestos y, oye, y cometen unos errores enormes, es decir, confundiendo el bosón de Higgs, que es otra parte que tiene que ver en el CERN, con esto, poniendo el cerebro de Einstein explotando casi. Es verdad que yo lo comentaba comentaba, lo estaba comentando con Francis ayer precisamente, con el profesor de la Universidad de Málaga. Y dice, tú imagínate que en un programa de fútbol alguien dijera que, oye, Maradona era el portero titular de la selección de Etiopía. Bueno, la que se arma. Bueno, pues ese periodista dice, mire, usted le queremos mucho, muy bien, pero oiga, está usted despedido porque no tiene ni idea de fútbol. Es decir, un error como este, pues en otros campos no se admitiría. Sin embargo, estamos viendo en muchos medios de comunicación unos anuncios y unos pequeños reportajes, tampoco muy grandes, porque la ciencia ya sabes, es un minuto y medio, pero oye, en ese minuto y medio yo creo que desconciertan más que informan, ¿no? Sin duda. Pues Javier, ha sido un placer hablar contigo. Como hemos dicho al comienzo, divulgador científico y autor de un blog más que recomendable, La Aldea Irreductible, y también cabeza pensante de la gran estructura de Amazing, que es algo de la que tenemos que hablar, porque además ya está el segundo número de su revista. El primero fue un éxito, uh-huh. Y se han lanzado ya con el segundo. Esto ha sido la leche. En una semana ya hemos recaudado el 70%. Que tiemble planeta. O sea, ¿qué? Alucinante, señor. Muchas gracias, Javier. Venga, un abrazo, Juanjo. Hasta luego, adiós. Venga, hasta luego. Aunque la cita es quincenal, hoy les hemos pedido a nuestro experto en tecnología que volviera después de la semana pasada a esta antena, porque tenemos que hablar de móviles. Barcelona es la capital mundial del móvil en esta semana y queríamos que Gregorio Lafuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas noches, amigo. Gregorio. Muy buenas. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Que comentaba Gregorio que quería que nos hablaras de las principales novedades, si las ha habido, que a veces hay ferias en las que no se presenta nada, pues qué novedades se han traído de sus fábricas debajo del brazo los principales constructores de móviles. Bueno, pues novedades, está todo el mundo, se ha quedado como un poco tristón, porque parece que la estrategia de todas las compañías, ya lo conocíamos de Apple, y ahora contaremos una cosa. Pues ya sabíamos que Apple no iba a ferias y se hacía sus propias presentaciones y pasaba del resto, por así decirlo. Y parece que todas las compañías, pues sus grandes presentaciones las hacen en actos exclusivos. Luego llegan a estas ferias y efectivamente vuelven a presentar sus aparatos, sus móviles, sus tabletas, pero ya de una forma más baja. De todas maneras hay novedades, hay cosas bastante curiosas que no sabremos cómo funcionarán. Ya conocíamos las tabletas, conocíamos los smartphones, conocíamos los smartbook, sí, ya conocíamos todo. Bueno, pues ahora vamos a tener que aprendernos otra palabra, que es el Padfone, que es de Asus, o por lo menos por ahora lo llama así, porque no se está comercializando. Imagínense cualquier tableta, pero que le podemos extraer o incluir un móvil. Va dentro de la carcasa, así que cuando lo queremos utilizar como tableta, el móvil va incrustado dentro de la carcasa, es una tableta normal, y cuando queremos hacer una llamada, pues abrimos una tapita, sacamos el móvil y ya tenemos nuestro móvil aparte. Es una aplicación curiosa para los que lo quieren llevar todo juntito. Todavía no sabemos precios, evidentemente, ni cuándo saldrán en España. Tenemos también dos empresas que casi nunca hablamos de ellas, porque las conoceremos si tenemos inalámbrico en casa, el fijo, pero inalámbrico, que son Panasonic y Motorola. Bueno, Motorola no tanto, pero Panasonic parece que había desaparecido de esto de la telefonía móvil, pero sí que ha presentado dos móviles, el UGA y el UGA Power, son sus dos presentaciones. Y Motorola, en este caso, nos ha presentado un móvil pues para los más despistados, porque es resistente a las caídas, a los arañazos, pero es que además es sumergible. Según nos cuentan, claro, pues puede estar durante 30 minutos a un metro de profundidad, pues vendrá muy bien para la gente que va a pescar o que es muy despistada. Ya, o para, si no quieres desconectarte del Facebook y el Twitter cuando vas a la piscina. Se supone que es de emergencia. Ah, vale, no para nadar con él. No es que sea subacuático, se supone que es de emergencia. Yo puedo contar dos anécdotas de dos compañeros de aquí del museo, que a los dos se les cayó el móvil pues en el fregadero. Ah, sí, bueno, no era el váter, era el fregadero, porque lo llevaban en el bolsillo de la camisa. Y la anécdota, bueno, que te quería comentar, pues sí. Este fue el miércoles, ya el penúltimo día, el congreso terminó el 1 de marzo, pues el miércoles, el 29 de febrero, se esperaba una gran presentación y a nuestro amigo o a nuestros amigos de Apple no se les ocurrió otra cosa que presentar o convocar a todos los medios para el 7 de marzo, ya hablaremos de ello. No sabemos para qué, pero todo el mundo sabe que será para presentar el iPad 3. Así que dio la campanada a Apple, no estando en el Congreso y quitándoles protagonismo. Pero ya sabemos que del iPad 3 está ahí a la vuelta de la esquina, por lo menos la presentación, y ya hablaremos de él. Son unos maestros de ceremonias, son expertos en convocar y en levantar el interés de un montón de gente, porque te anuncian el 7 de marzo algo vamos a presentar. No sabemos qué, pero va a ser la leche y todo el mundo... Han utilizado, y lo digo de memoria, algo así como tienes algo que ver y que tocar. Y claro, es un el logotipo, quien conozca la estética de Apple, del móvil o de la tableta, es el calendario. Y pone 7 de marzo y hay un dedo tocándolo. No sabemos muy bien porque lo van a presentar, pero bueno, sí, todas estas empresas ya juegan primero a los rumores, después a que les han robado un dispositivo, sí. Pues son todo técnicas para ir creando caldo, aunque me da a mí, por lo que uno va leyendo en los blogs y va leyendo en la prensa especializada, que ya la gente se está cansando un poco de tanto juego y estas cosas, ¿no? Que a uno le mareen, dice, háblanos de tu dispositivo, pero no juegues, sobre todo con los profesionales de la prensa y los medios especializados, no nos utilices, ahora lo sabemos, ahora sí, ahora no, que parece que allá hay un poco de resquemor. Pues el iPad 3, que espero que no sea más fino, porque más fino sería incluso incómodo de coger, tendrá seguramente una cámara con mayor resolución y espero que tenga para los futuros usuarios una entrada USB y que no sea tan restrictivo a la hora de compartir archivos con otro sistema. Estás pidiendo... demasiado. Estás pidiendo demasiado. Bueno, la cámara tal vez. Que Apple ceda, porque esto al final es una batalla. Hay cosas que no son entendibles de por qué, sobre todo con archivos adjuntos, no son del todo compatibles, pero ni unos ni los otros, hay que decirlo. Vamos a ver, que no son compatibles, hace falta dos que no quieran serlo. Pero parece que son estrategias de mercado y igual el consumidor pues no es del todo lo primero en lo que piensan. También estaría bien que hicieran las paces con Adobe y que se pudiera ver Flash en soportes de Apple. Pues, entre otras cosas. Pero esa batalla la ha ganado Apple, por ejemplo. Ya el Flash cada vez se utiliza la menos, está el HTML5. Parece que esa la han ganado por ahora. Por ahora. Gregorio Lafuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Te tuvimos la semana pasada, pero te hemos pedido que estés esta semana también, porque tenemos un congreso muy importante de móviles en España y, cómo no, tenías que hablar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo y para lo que quieran. Hasta luego, adiós. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y de Barcelona regresamos a Canarias, porque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha fletado un barco para facilitar la realización de investigaciones científicas en el mar de la Restinga. Saben que desde hace pues varios meses hay una erupción volcánica bajo las aguas de la costa del Hierro, frente a la Restinga. Y en esa zona se encuentra pues un buque que ha fletado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos al teléfono al investigador que coordina los diversos grupos que participan en esta campaña multidisciplinar. Es don Ángel Rodríguez, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Ángel. Muy bien, bienvenido. Muy bien. Gracias por estar con nosotros y, evidentemente, en primer lugar, felicidades por esta iniciativa científica que intenta poner un montón de luz y de esclarecer bastantes incógnitas sobre lo que está pasando debajo del mar, porque desafortunadamente no podemos verlo con los ojos. Está a tal profundidad, unos 100 metros, que solo podemos intuir lo que está pasando. Y para eso están ahora sobre el volcán. En definitiva, Ángel, es un trabajo multidisciplinar. ¿En qué tareas están trabajando? Sí, bueno, así, como tú bien comentas, ¿no?, es multidisciplinar. Ahora mismo están participando en este proyecto pues varios grupos de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las diferentes áreas, ¿no? Tenemos en el área de biología al grupo de oceanografía biológica del Instituto de Oceanografía y Cambio Global. En el área de la química tenemos al grupo de química marina, que colabora también con los investigadores de química del Instituto Español de Oceanografía. Después, en el área de física, pues tenemos a dos grupos de investigación, de oceanografía física y oceanografía por satélite, también del IOCAT, del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, y el grupo de observación y monitorización de fenómenos geofísicos y marinos, en lo que es el área de física. También colaboramos en el área de física, que es el área que me toca a mí, ¿no?, lo que sería de forma concreta, pues colaboramos también con investigadores de física, de oceanografía física del Instituto Español de Oceanografía. Y después también tenemos grupos de robótica y oceanografía computacional, que bueno, que aúna pues dos grupos de investigación, de ecología marina y aplicada y de robótica e inteligencia computacional. Tenemos también al Centro de Biotecnología Marina, Banco Español de Algas, y diferentes grupos de investigación, aparte de esto, que ya sería más de forma concreta, grupos de geología, que son muy importantes, los grupos de GeoGar, de geología regional, y el grupo GeoVol, de geología de terrenos volcánicos, también están participando en esta acción coordinada, multidisciplinar. Y como te decía, aparte de estos grupos, que de forma concreta pues estamos colaborando, existen también grupos de la universidad que se pueden ir uniendo, que se pueden o que de alguna forma pues también se van a beneficiar pues de los datos o de las muestras que podamos ir tomando en la zona. No hay que olvidar también al IGN, al Instituto Geográfico Nacional, pues bueno, que nos facilita, como todos sabemos, pues toda la información de una forma pues disponible en la red, sobre cómo van los eventos y cómo se van desarrollando pues todos los procesos volcánicos, ¿no?, en la zona, que tenemos que tenerlo en cuenta pues a la hora de poder llevar el buque oceanográfico a la zona. Todas estas siglas, todos estos departamentos que se han interesado por participar en esta campaña demuestran que hay mucho interés científico por lo que está pasando en el Hierro, porque evidentemente estamos ante una oportunidad única que pasa cerca de casa. Sí, efectivamente. Aquí ya te digo, nosotros y desde el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Palma de Gran Canaria hay que felicitar pues el esfuerzo que se está desarrollando para poder buscar la financiación necesaria, ¿no?, para poder fletar este buque, el Atlantic Explorer, de la empresa Questar, para poder ir al Hierro con este buque y poder, de forma multidisciplinar, pues poder hacer estas observaciones. Como bien dices, es una oportunidad única, primero porque lo tenemos muy cerca de casa, lo tenemos al lado. Segundo, es una erupción volcánica submarina que por sus características es somera, bastante somera, y nos permite pues estudiar cómo afecta todo lo que emite el volcán, puede afectar a todos los ecosistemas vivos de la zona, ¿no? Por eso lo estudiamos desde el punto de vista multidisciplinar, químico, físico, biológico y geológico, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para poder analizar cómo estas emisiones volcánicas submarinas afectan a los sistemas vivos, ¿no? Comentando con Javier Aristegui, ¿no?, catedrático de la universidad, uno de los coordinadores de los grupos de investigación en la parte de biología, nos comentaba, pues bueno, los gradientes en los cuales son las propiedades extremas que existen, ¿no? O sea, si cerca del volcán pues existe una acidez debido a la emisión volcánica de diferentes productos químicos, ¿no?, que tiene el volcán, pues eso hace que el ecosistema o la vida, ¿no?, que vive en esas zonas, pues se vean muy afectadas y que otros seres que están, desde el punto de vista de microorganismos, que están más preparados para esos eventos extremos, pues proliferen frente a los otros que mueren en estas condiciones, ¿no? Entonces ahí tenemos una zona donde la propia emisión volcánica pues está dándonos la posibilidad de poder analizar qué ocurriría en un ámbito, en un mar, donde pues las acidez aumentasen, ¿no?, por la emisión, en este caso, de fundamentalmente de CO2, de la emisión volcánica, ¿no? Uh-huh. En un escenario, imagínate en un escenario, pensando en un escenario de muchos miles de años de cambio climático, donde el mar absorbiera mucho CO2 de la atmósfera, que es lo que está ahora pues haciendo, ¿no?, con este CO2 que estamos emitiendo de forma masiva, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, a la atmósfera, el mar lo está absorbiendo, y el mar poco a poco se va acidificando, ¿no?, poco a poco va aumentando, va disminuyendo pues su pH, ¿no?, va acidificándose, ¿no? Pues ahora aquí en el Hierro estamos de una forma muy localizada, se está reconstruyendo un evento extremo, un evento en el cual cerca del volcán la acidez ha aumentado, el pH baja, ciertos microorganismos no han podido aguantar esa acidez, han perecido, pero otros microorganismos viven bien en esas condiciones y empiezan a proliferar. Pues esa investigación pues nos facilita pues poder saber en qué escenarios, o sea, aquí tenemos en una pequeña región del océano posibles o diferentes tipos de escenarios. Si te alejas mucho del volcán, ya tienes un escenario normal y corriente donde tienes la proliferación de los seres vivos que tenemos hoy en día en la naturaleza, ¿no? Por eso también la química en esta erupción volcánica, aparte de las demás áreas, es también importante en cuanto a lo que es las medidas dentro de lo que es el agua, de las diferentes propiedades químicas que tiene cerca del volcán y pues ya zonas marinas no afectadas por este volcán. ¿Algunos de los grupos de investigación tiene previsto tomar o se tiene prevista tomar imágenes directas del cono volcánico? Bueno, en eso estamos. Fíjate que dentro de los grupos que están colaborando, los grupos de geología están muy interesados, el grupo Geobol está muy interesado en que se tomen imágenes del cono volcánico, y el grupo de robótica y geografía computacional pues está ayudando también a este tipo de iniciativas, ¿no? Efectivamente, el buque Atlantic Explorer pues dispone de un ROV, dispone de un vehículo que puede tomar con cámara, que puede sumergirse y puedes tú manipular, ¿no? Puedes llevarlo con una serie de hélices que tiene dispuesto el equipo y puedes intentar tomar imágenes del cono volcánico, de esta erupción volcánica. Una de las grandes complicaciones de esto es que si la erupción volcánica es muy activa, pues las propias partículas en suspensión no te van a dejar ver bien la erupción volcánica, que es lo que ha ocurrido con las imágenes que podemos ver, que ya podemos ver en Internet, ¿no?, de otros grupos que han tomado imágenes, ¿no?, de la zona. Entonces, si la actividad volcánica baja lo suficiente, pues el agua empieza a ser más transparente y entonces puedes tomar imágenes mejores de lo que es la zona del cono volcánico, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos también, ¿no?, intentando tomar esas imágenes, ¿no?, en las posibles campañas que podamos hacer en el futuro. Estamos, según dicen los expertos del IGN, en los últimos coletazos de este volcán, que lleva mucho tiempo en erupción y que ha emitido mucho material, lava y cenizas, al fondo marino en esta ocasión. No sé si esta campaña llega al lugar cuando quieren, cuando les han dejado, les hubiera gustado estar antes, después. Bueno. Sí, es muy complejo, por eso al principio comentaba el esfuerzo que ha hecho la Universidad de Las Palmas, ¿no?, para poder fletar, ¿no?, este barco, para poder ahora mismo hacer realidad, ¿no?, con la primera salida que hicimos hace unas semanas, ¿no? Y ha sido complejo la búsqueda de esa financiación para poder tener ahora mismo la posibilidad de hacer varias salidas y poder analizar el proceso en diferentes fases, ¿no? Porque incluso una vez que la erupción volcánica, como bien dices, ¿no?, ya está en esa, parece ser que está en esa última fase, ¿no? Porque que ya ha resucitado alguna vez, ¿eh? Sí, efectivamente, estas cosas y puede reactivarse, ¿no? Sí. Todavía lo que nos muestra los mapas del IGN, ¿no?, de las deformaciones, pues todavía hay deformación y todavía hay ciertas cuestiones, ¿no? Es cierto que el tremor volcánico ha bajado mucho en intensidad y que parece que ahora está en una fase más de emitir gases, ¿no?, más que material lava, ¿no? Magma, pues ya ha salido a lo que es la superficie marina lava, ¿no? Pero sí es cierto que aunque incluso se apagase o ya no dejase de emitir el volcán, nosotros, desde el punto de vista de la investigación, sigue siendo muy interesante porque podríamos analizar cómo se van recuperando los ecosistemas, cómo se van recuperando las propiedades físicas del agua, ¿verdad?, una vez ocurrido un evento extremo como este, ¿no? Y eso también, desde el punto de vista de la investigación, es muy importante, y desde el punto de vista de la toma de decisiones que se pueden hacer a partir del conocimiento científico, que yo creo que es una de las grandes. Aparte de tener el propio conocimiento científico, es que se puedan tomar buenas decisiones para cualquier evento de este tipo en el futuro, ¿no? Y don Ángel, ¿cómo se coordina a tantas personas? Porque claro, los biólogos quieren coger muestras biológicas, los físicos quieren temperatura, pH, los otros quieren, en fin, hay todo el mundo quiere hacer su trabajo, evidentemente muy diferente, y todos quieren hacerlo en ese periodo de tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, yo se lo he dicho a los grupos de investigación en todo este proceso porque esto no empezó ayer, esto ya llevamos varios meses justamente reuniéndonos con el Vicerrectorado de Investigación, buscando financiación, bueno, tocando varias puertas, ¿no? Y bueno, ya haber conseguido, ya desde el esfuerzo del de la universidad, haber conseguido el dinero para poder ir, ¿no? Entonces, es un reto, ¿eh? Para mí está siendo un reto, es la primera vez que, porque no es un proyecto de investigación de un plan nacional, donde tienes un investigador principal. Nosotros funcionamos así: tienes un investigador principal. Este investigador principal realiza una serie de campañas sonográficas con unos jefes de campaña en cada una de ellas. Y nosotros, cuando preparamos un proyecto a plan nacional, con 2 años de antelación planificamos todo. Mandamos el proyecto, es aprobado. A los 2 años hacemos la campaña sonográfica. Claro. Bueno, lleva toda una serie, o sea, la investigación, pues tú la vas planificando con tiempo. Los objetivos científicos lo vas planificando con tiempo. Y cuando tú preparas el equipo científico, pues vas preparando todo lo que es un cronograma de actividades. O sea, todo tiene una cierta preparación. Esto es diferente. Esto es, tenemos un evento que ha aparecido en un breve lapso de tiempo. Hemos tenido que reaccionar rápidamente. Hemos tenido que coordinarnos. Y siempre eso es difícil porque, como bien comentabas, cada grupo quiere desarrollar su actividad. Y para todo es interesante, quiero decir, para los grupos, para biología es interesante la biología, para química la química, y así cada uno de los grupos. Entonces, hay que coordinar todo y todos los intereses, y al final por el bien común, porque si tenemos un conocimiento multidisciplinar de la zona, es cuando en verdad se pueden tomar, es cuando en verdad vamos a tener el conocimiento que va a tener más sustancia, el conocimiento que va a ser más útil para todos los ámbitos. Para el ámbito que acabo de comentar antes, de tomar decisiones, como para el ámbito también científico que podamos sacar también de conocimiento internacional, ¿no? Pues don Ángel Rodríguez, como hemos dicho, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, coordinador de estas campañas de investigación en el hierro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas felicidades por esta iniciativa, y porque soy consciente de lo que cuesta coordinar a tanta gente, y esperamos los mejores resultados científicos de esta campaña. Pues sí, en eso estamos. Ahora vamos a seguir con nuestras salidas, con nuestras campañas sonográficas en todos estos periodos. Tenemos programado pues siete campañas, cada campaña de 2 salidas con el buque. Y bueno, y esperemos pues bueno eso, saca, ir viendo lo que comentaba al principio, y viendo cómo va evolucionando todo el fenómeno, ¿no? Y de ahí pues sacar el mayor conocimiento posible. Pues que todo salga bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme. Y en este carrusel que sinceramente a veces marea, tierra, mar, volcán, biología, física de partículas, ahora toca espacio. Y siempre que hablamos del espacio tenemos que llamar automáticamente a Daniel Marín del blog Eureka. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más para tratar temas espaciales, temas que también tratas en tu blog Eureka. Y tenemos que hablar en esta semana del 50 aniversario de la primera salida del viaje espacial de John Glenn, que no fue la primera salida, pero sí la segunda, ¿no? El segundo en salir al espacio. Bueno, fue realmente el primer vuelo orbital de Estados Unidos, el primer vuelo orbital de la NASA. Y fue también el tercer vuelo espacial tripulado de Estados Unidos, porque antes de John Glenn, Shepard y Grissom fueron al espacio, pero en vuelos suborbitales. Entonces, ajá, este fue el primero orbital de Estados Unidos y el tercero, pues, tripulado, ¿no? También fue el tercero orbital de toda la humanidad, porque el primero fue Yuri Gagarin, sí, después fue Titov y le tocó el turno a Glenn. Entonces, aunque no fue ni el primero ni el segundo, pero sí es cierto que para la NASA fue muy importante, ¿no? Porque se estaban quedando atrás en la carrera espacial, porque, claro, Gagarin había orbitado la Tierra, mientras que Shepard y Grissom habían realizado vuelos suborbitales, y el vuelo de Glenn pues significó para la NASA ponerse un poquito a la altura de la Unión Soviética, ¿no? Cierto, y él también, viendo su currículum, ha rentabilizado muy bien lo de astronauta. Fue senador de los Estados Unidos por Ohio, si no me equivoco, y también premio Príncipe de Asturias en el año 99. Sí, efectivamente, luego viajaría al espacio con el transbordador espacial y en la misión que participaría Pedro Duque, ¿no?, el astronauta, sí, español, que por cierto, las malas lenguas pues dicen que él utilizó su condición de político para presionar a la NASA y que le dieran una plaza en ese vuelo, ¿no? ¿Qué me dice, sí? La NASA aceptó porque le interesaba por aquella época la publicidad. Ajá. Pero bueno, el caso es que sí, es una figura legendaria, ¿no? Y que continuó siendo muy famoso después del vuelo de la Mercury, que por cierto, un vuelo que Canarias tuvo relación, ¿no? Porque esa misión, como las misiones, el resto de misiones Mercury, fueron controladas en parte desde la estación de Maspalomas, ¿no? Que tenía la NASA aquí. Bueno, sigue en la estación espacial, no de la NASA, pero siguen haciendo a través de la ESA y del INTA, tiene una base en Maspalomas. Efectivamente, sí. La NASA, bueno, en la localización inicial de la estación de Maspalomas no estaba donde está actualmente la estación del INTA, sino estaba situada más cerca del faro, ¿no? Pero bueno, que fue el embrión de la estación actual. Y bueno, nos recuerda que Canarias tiene una relación con los vuelos espaciales más estrecha de lo que mucha gente cree. Importante. También ha sido tema de tu blog la sonda Mars 6, una sonda que llegó a Marte en los años 70, en el 74, y que ahora están buscando. Sí, hay una serie de sondas que desgraciadamente se estrellaron y llegaron a Marte, pero bueno, o bien aterrizaron, pero no se sabe exactamente dónde están, en qué parte de Marte están. En general, pues sí, podemos decir las coordenadas, pero no exactamente dónde, ¿no? Entonces es interesante descubrirlas para saber qué es lo que pasó, si el terreno tuvo algo que ver en estos fracasos o no, ¿no? Entonces, últimamente lo que se estaba buscando era la sonda Mars 6, que es una sonda soviética que aterrizó con éxito, igual que la Mars 3, pero a diferencia de la Mars 3, que sí tocó tierra y sabemos que tocó tierra con éxito, aunque luego se cortaron las comunicaciones y no logró enviar ninguna imagen, la Mars 6 se interrumpieron las comunicaciones poco antes del aterrizaje, ¿no? Y bueno, hace poquito la sonda MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, había descubierto una zona que parecía ser lo que se estaba viendo, el paracaídas, ¿no? Pensaban que a lo mejor pues podría ser paracaídas de esta sonda, y al analizar esta zona en alta resolución con la cámara high-rise, al final se ha visto que no, pero bueno, siguen buscándola y estaría muy bien descubrir dónde está realmente para saber qué es lo que pasó. Pues fue una misión que tuvo muchos problemas con transistores defectuosos, entonces para saber si realmente tuvo esto que ver o fue el terreno. No es la única, hay otras sondas que también están buscando, sí. Y por ejemplo también la Mars Polar Lander de la NASA, ¿no? Que en este caso se estrelló más recientemente. Son nombres de la lista negra de las misiones a Marte. Muchas han fracasado y es importante saber, evidentemente, por qué han fracasado. Sabes que hay ciertas iniciativas, sobre todo de geólogos, Jesús Martínez Frías creo que lidera una de ellas, para intentar lanzar un código ético sobre el lanzamiento, aterrizaje o como quieramos llamarlo, de sondas terrestres en otros planetas. Quizás Marte debería ser el ejemplo, ¿no? Que algunos postulan que no se pueden enviar cualquier cacharro como fuera, ¿no? Sí, bueno, las sondas que aterrizan tienen han seguido un protocolo de descontaminación biológica para eliminar cualquier tipo de microorganismo que pudiera contaminar la superficie. Aunque bien es cierto que estas primeras sondas soviéticas no habían seguido el protocolo que se sigue en la actualidad. Tampoco es cierto, como se dice a veces por ahí, que no hubiesen pasado por ningún protocolo de descontaminación, ¿no? También lo pasaron y fueron esterilizadas, pero no con los criterios actuales, que son bastante más restrictivos. Y claro, pues sí, es muy importante el que el planeta rojo no se contamine con muestras biológicas terrestres que luego puedan confundir, ¿no?, las posibles investigaciones de vida en Marte. Aunque han habido proyectos serios de contaminarlo adrede, ¿no? De incluso crear una atmósfera a través de inseminar el planeta Marte con algo de vida que dentro de muchos años tenga algo parecido a una atmósfera. Pero bueno, a toda esta China sigue con lo suyo, ¿no? Sí, bueno, lo último que ha hecho China, aparte de que este año planea pues también batir el récord de lanzamientos, pues ha lanzado otro satélite más de su sistema de posicionamiento global que se llama Beitou o Compás. Y es interesante porque es un sistema de posicionamiento similar al GPS norteamericano, al GLONASS ruso, y que China está construyendo poco a poco, lanzando unidades de esta constelación de satélites, y pasa un poquito desapercibido para la gran mayoría del público, ¿no? Y yo creo que es un proyecto bastante interesante de cara al papel que va a jugar China en las próximas décadas, ¿no? Porque le va a garantizar una independencia en cuanto a sistemas de posicionamiento, ¿no? Europa también está desarrollando el Galileo, pero no nos olvidemos que China tiene el Beidou. Y ahora, en la semana pasada, pues lanzaron el quinto satélite geoestacionario de esta constelación, porque a diferencia de Galileo o GPS o GLONASS, el sistema Beidou consiste en satélites en órbitas medias, pero también en órbitas geoestacionarias. Entonces esto es, digamos, la particularidad de este sistema, y ellos siguen adelante. Ahí siguen, pase lo que pase con la ESA, con la NASA, con estos problemas de presupuesto, China sigue a lo suyo, avanzando. Daniel Marín, compañero del blog Eureka, muchísimas gracias por acercarnos al espacio. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Y nosotros, que con cada sintonía nos alejamos más del planeta Tierra, pasamos del espacio y de nuestras órbitas cercanas a viajar a planetas, a estrellas, a galaxias, como siempre, a estas horas del programa, cuando restan unos 10-9 minutos para la hora en punto. Abrimos nuestro observatorio astronómico, siempre comandado por nuestro amigo Oswaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Juanjo. Bienvenido a tu observatorio astronómico para ver hoy, nos dices, planetas. Marzo, mes de los planetas. Sí, realmente este mes va a ser un mes bastante bueno para la observación de planetas. Y podemos empezar con el planeta Marte, que ayer estaba en oposición, ayer sábado estuvo en oposición, es decir, en la dirección opuesta a la que se encuentra nuestra estrella, el Sol. Por lo tanto, lo podemos ver justamente cuando se esté ocultando el Sol, pues en dirección contraria, mirando hacia el este, veríamos al anochecer cómo este planeta brillante, el planeta Marte, va ascendiendo sobre este horizonte y será visible durante toda la noche. Realmente el día, el momento en que más cerca va a estar este planeta de nosotros será mañana lunes, que estará a unos 101 millones de kilómetros de nosotros. Será el momento que más cerca estará de nosotros. La verdad que esto, comparado con la oposición que tuvimos en el año 2003, que se acercó a unos 56 millones de kilómetros y que causó una expectación inusitada, porque parecía que ese planeta se iba a ver tan grande como la Luna y todo ese mito que hemos estado desmintiendo estos años. Pues en esta oposición, digamos que va a ser una oposición bastante pobre, porque no va a estar tan cerca como aquella vez, va a estar al doble de distancia prácticamente. De todas maneras, seguirá siendo muy brillante, va a destacar en el cielo, va a ser el tercer astro más brillante del cielo, junto con Venus y Júpiter, que se verá sobre el horizonte oeste y de los cuales hemos hablado últimamente, ¿no? Y el que tenga la posibilidad de tener un telescopio, es el momento adecuado para apuntar a este planeta, porque se pueden ver el casquete polar, uno de los dos casquetes polares, también la superficie. Últimamente ha estado bastante zonas con niebla, que se han podido ver en fotografías hechas por astrónomos aficionados del grupo de astronómicos observadores de Tenerife. ¿Sí? Que han sacado imágenes muy buenas de los planetas, en este caso últimamente del planeta Marte, espectaculares. La verdad que con los medios que cuentan hoy los aficionados, parecen las imágenes que sacaban hace 15 años o 20 el telescopio Hubble. Es impresionante que con telescopios pequeños podemos sacar imágenes tan buenas como el Hubble hace unos 20 años tan solo. Y aparte de Marte, de Venus y de Júpiter, que por cierto, habría que comentarlo de ya por si acaso no de tiempo, el 13 de este mes, el 13 de marzo, Júpiter y Venus van a estar en conjunción. ¿Qué significa eso? Significa que ambos van a estar muy juntos, muy pegados en el cielo. En este caso no será una conjunción espectacular, porque la separación que van a tener ambos planetas será de unos 3 grados, para que se haga una idea, será como 6 veces el diámetro aparente con el que vemos la Luna, pero son los dos cuerpos más brillantes que va a haber en el cielo, y juntos destacan bastante sobre el resto de la bóveda celeste. Vamos a tener muy juntos en el cielo, bueno, ya lo estaban podíamos ver la Luna, podíamos ver Júpiter y Venus también, ¿no?, esta semana. Pues durante esta semana, hasta el día 13, veremos cómo Venus irá acercando poco a poco, o Júpiter se irá acercando poco a poco uno al otro, Venus a Júpiter, Júpiter a Venus, ¿no? Y el 13 será el momento en mayor acercamiento entre ellos dos. Es lo que se denomina una conjunción planetaria, ¿no? Una aproximación entre ambos planetas. Posteriormente, después de esa fecha, se irán separando, ¿no? Y ya como adelanto para final de mes, el 27... Para las agendas, que tenemos, sí, para estamos la agenda, muy liados. El 27 de este mismo mes de marzo, Venus tendrá la mayor separación aparente al Sol. Es decir, como Venus y Mercurio son planetas interiores que orbitan por el interior de la órbita terrestre, nunca lo podemos ver en dirección opuesta al Sol, como ocurre con Marte, Júpiter, sí, Saturno, ¿no? No estarán en oposición. Lo que más podemos ver de estos planetas es que se separan lo máximo posible del Sol, y es el momento en que mejor se pueden ver. En este caso será Venus el día 27, cuando más separado esté de nuestra estrella. La verdad, Osvaldo, que la observación de planetas es la parte astronómica que tiene que ver con el mundo aficionado, de los que, en fin, tenemos un pequeño telescopio y nos gusta mirar el cielo, más agradecida, porque cuando miramos una estrella, pues es muy interesante, pero bueno, de cierta manera vemos un punto. Y sin embargo, cuando apuntamos el telescopio, por pequeño que sea, a Júpiter, a Marte, a Venus, a Saturno, podemos ver los planetas tal y como los vemos en los libros, por lo menos. Sí, sí, sí. Y uno a veces piensa que con un pequeño telescopio no se puede hacer mucho, pero se puede hacer bastante. La observación de estrellas en sí seguirán siendo un punto, ya sea con un telescopio pequeño como con un telescopio muy grande, claro, incluso profesional, seguirán siendo prácticamente un punto, a excepción, por supuesto, de nuestra estrella más cercana al Sol, ¿no? Pero los planetas están aquí al lado, son mucho más pequeños que las estrellas, por supuesto, pero están muchísimo, muchísimo más cerca que el resto de las estrellas, y eso nos permite ver su disco. En el caso de Marte, pues como dije, la superficie de Marte, las zonas oscuras, brillantes, los casquetes polares, que también se ven perfectamente. En Júpiter podemos ver las bandas nubosas, la gran mancha roja, cuatro satélites bastante brillantes orbitando alrededor de él. En el caso de Venus, fases como la Luna, quiero decir. Sí. Fases que nos aparece un Venus lleno, un Venus en creciente, un Venus nuevo, que es cuando estaría delante del Sol, eso es en el caso de un tránsito. Mercurio es más difícil, pero también se podrían ver fases al estar muy pegado al Sol. Y por último, el caso de Saturno, el Señor de los Anillos. Ahí sí es espectacular ver un planeta, cierto, como Saturno con un pequeño telescopio, porque los anillos se ven perfectamente. Es impresionante. La primera vez que lo ves, no lo olvidas. Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos, director del Observatorio Astronómico de Galaxias y Centellas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no se olviden que este año ha sido un año bisiesto, algo que se repite cada 4 años. Es verdad. La próxima semana, si quieres, no nos da tiempo hoy. Explicamos por qué cada 4 años tenemos que poner un día más en febrero, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta luego, amigo. Venga, adiós. Un saludo. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Please don't stop the music. Con la discoteca de nuestro compañero Gunnar Benítez nos marchamos hoy. Te recuerdo que nuestras vías de contacto siguen abiertas, aunque finalice en estos momentos el programa. Nos puedes escribir a oyentes@galaxiasycentellas.com o también a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Nos puedes buscar en Facebook, en su buscador, pues poniendo Galaxias y Centellas, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. También todo lo tenemos centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Y si te viene mal escucharnos en este horario de fin de semana, de sábado y domingo, también te puedes descargar nuestros archivos para escucharlos donde y cuando quieras, en cualquier lugar del mundo, a través de iTunes, de la plataforma Apple y a través de la página web de esta casa, rtvc.es. Y en este programa, en el que les hemos hablado de neutrinos, de fallos en el experimento Opera, de cómo se está realizando una nueva misión oceanográfica en el Hierro, también